por todo, porque le ofrecemos pues una variedad de productos que antes no le podíamos ofrecer, porque ellos mismos se sienten pues más realizados, en tanto en cuanto que ellos también aportan una pequeña cantidad mínima, ¿verdad? Pero que bueno, que ya no es que se le está dando, sino que ellos ya también pues están colaborando en cierta manera, ¿no? Entonces una valoración muy positiva. Empezamos con menos familias, pero ya vamos por más de 60 familias que se están acogiendo al economato solidario de nuestro pueblo, de nuestra parroquia. Y bueno, y los usuarios están muy contentos, la verdad uh-huh. que la respuesta ha sido muy buena, y después pues también yo estoy muy satisfecho como párroco por la colaboración sobre todo de los voluntarios de Cáritas, que son los que están haciendo posible que esto vaya marchando adelante, porque claro, ha supuesto primero un trabajo de lo que es el inicio de una de lo que fuera casi como un supermercado normal uh-huh. y corriente. Todo lo que es pues montar la infraestructura, el programa informático, pasar todos los productos al ordenador, o sea, montar toda la infraestructura, que al principio pues ha supuesto muchas horas que le han dedicado, y bueno, yo estoy muy satisfecho por esta por la respuesta que han dado y que están dando los voluntarios, que están entregando ahí pues muchísimas horas y mucho tiempo en Cáritas de nuestra parroquia. Por tanto, yo solamente puedo dar las gracias, y después eso, el positivo. Después, por otro lado, pues también la respuesta de colaboración de la gente, ¿no?, en cuanto a aportación de donativos, porque recordemos que aunque los usuarios pagan una mínima parte, pero el resto del producto lo tenemos que financiar desde Cáritas, que ahí esa es la gran ayuda que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente poco a poco se va animando con las suscripciones al economato solidario, con las donaciones también que vamos teniendo, y bueno, poco a poco, pues eso, siempre hace falta más, ¿verdad? Todavía es un poco deficitario el economato, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos consiguiendo, ¿verdad?, que podamos ir manteniendo esta iniciativa. Continuamos con más citas musicales. En este caso podemos anticiparles ya la segunda edición del Pergaña Rock el próximo sábado 23 de julio, en recuerdo de Andrés Sánchez Salguero, organizado por la Delegación Municipal de Juventud en colaboración con Radio Ubrique. El festival contará en esta ocasión con las actuaciones de Escalera, Valiente Mierda y Ricky Six from Marx. Será, ya decimos, el sábado 23 de julio en la Plaza del Jardín, a partir de las 9 de la noche, con entrada gratuita. Cambiamos completamente de asunto. Les informamos ahora sobre el programa de empleo estable dentro de lo que son los fondos PROFEA, a través del cual se confirma que se podrán finalizar los trabajos en el antiguo mercado de abastos. Desde la subdelegación del Gobierno en Cádiz, comunican a través de una nota de prensa que la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, PROFEA, aprobaba ayer la afectación de 86 proyectos de obras de interés general y social de garantías de rentas y generadores de empleo estable, subvencionados con cargo a los fondos PROFEA 2016 en 40 municipios de la provincia de Cádiz. El importe definitivo de la mano de obra de estas ayudas, que abona íntegramente el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, asciende a algo más de 15 millones y medio de euros, cantidad a la que hay que sumar el coste de los materiales abonados por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. La inversión en los 86 proyectos aprobados supondrá la realización de más de 213.000 jornales en la provincia, que se repartirán entre 11.731 trabajadores. A partir de septiembre comenzará la ejecución de los proyectos aprobados en la jornada de ayer, tras la selección y contratación de personal. Para proyectos generadores de empleo estable se ha aprobado destinar 3.400.000 euros a 24 proyectos que originarán 65.700 jornales y la contratación de 3.627 trabajadores. Están ligados a la generación de empleo en aquellos municipios en los que haya iniciativas más favorables a esa creación de empleo. La comisión, reunida como decimos en el día de ayer, fija como prioridad que los proyectos de empleo estable estén ligados a la creación de empleo, condición que cumplen 14 de los 24 proyectos aprobados en esa modalidad. Estos proyectos van a permitir la dinamización de espacios no utilizados por los ayuntamientos para que empresas del sector privado pongan en marcha actividades que favorezcan la generación de riqueza y empleo. Esos 14 proyectos se sitúan, según informan, en Arcos, Benaucaz, Bornos, Chipiona, Medina Sidonia, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Villamartín, Zara de la Sierra, Villaluenga y también Ubrique, en concreto, con locales y salas de exposiciones. En concreto, se trata de la tercera fase y culminación, por tanto, de los trabajos que se vienen realizando en las dependencias del antiguo mercado de abastos. Hoy también nos llega información desde el Servicio Andalucía Orienta de Ubrique sobre la convocatoria del programa Acredita 2016 para la acreditación de competencias profesionales. Un programa que está destinado a profesionales tanto desempleados como ocupados que posean experiencia laboral o formación en alguna de las cualificaciones que se convocan y no tengan acreditación oficial, el título de formación profesional o certificado de profesionalidad asociado a esa cualificación. Se informa, como decimos, desde Andalucía Orienta de Ubrique que el plazo de presentación de solicitudes va desde hoy miércoles, día 13, hasta el sábado 30 de julio. En ese periodo se impartirán todos los días a las 12 de la mañana sesiones informativas Acredita 2016 en la unidad Andalucía Orienta de Ubrique, en sus instalaciones de calle Matadero 4A. Las unidades de competencia que se evalúan son las de actividades de gestión administrativa, actividades de floristería, de venta, cocina, operaciones básicas de pisos en alojamientos, transporte sanitario, servicios para el control de plagas, gestión de servicios para el control de organismos nocivos, teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias, atención sociosanitaria a personas en el domicilio y también a personas dependientes en instituciones sociales, atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil o prestación también de servicios bibliotecarios. Para acceder a esa convocatoria, como requisitos, hay que contar con la nacionalidad española, ciudadanía comunitaria o autorización de residencia en España y tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 o 20 años para los niveles 2 y 3. También hay que tener experiencia laboral o formación relacionada con las competencias profesionales, lógicamente objeto de la convocatoria, que se requieren acreditar. Por ejemplo, en el caso de experiencia laboral, es necesario justificar al menos 3 años en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencias de nivel 1 se requerirán 2 años de experiencia profesional. Y en el caso de formación no formal relacionada con esas competencias profesionales de la cualificación solicitada, se deberían justificar al menos 300 horas en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Y para las unidades de competencia de nivel 1 se requerirán al menos 200 horas. En cualquier caso, para más información sobre este procedimiento de Acredita 2016, pueden acudir a las sesiones informativas que, ya decimos, se celebrarán todos los días a las 12 del mediodía, desde hoy, día 13 de julio, hasta el día 30, en el Servicio Andalucía Orienta Ubrique del Ayuntamiento de Ubrique, situado en calle Matadero 4A. Ahora sí, es lo más destacado que podemos ofrecerles dentro de lo que es la actualidad local en esta jornada del miércoles. Recuerden, volvemos en próximas ediciones en los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.